Hace aproximadamente un año en el sector de Pomona existe una valla que informa sobre la construcción de la pavimentación y algunas obras complementarias y un puente peatonal que tenía plazo de 5 meses, pero evidentemente las obras no están en construcción. Nos encontramos en este momento con Manuel Cerón, quien nos va a dar su opinión sobre la valla. Ah, de sobrepasarse, muy mal hecho, porque uno debe cumplir lo que uno promete, ¿no? Entonces, muy mal hecho que se hayan pasado y todo eso. Así como está ahí, muy maluco, porque uno, por ejemplo, yo voy a subir para el barrio, para arriba, y hasta se lo escapan de llevar a uno por delante. Uno lleva la bicicletica cargada y todo eso, entonces lo escapan de llevar por delante, ahí está muy mal. Entonces, cuando llegan la otra vía, sí, ya queda bien. Claro, ya no hay trancones ni nada de eso. La verdad, he pasado muchas veces, pero no la había visto esa valla. Pues la verdad es que sí nos afecta mucho, porque yo vivo por este barrio. Entonces, pues sí, es como cuando yo que tiene no que sé, cumplirla porque las obras tienen que hacerlas es cuando ya se cumple el plazo, ¿no? Cuando ellos quieren. ¿Sí? Esas cosas que, por ejemplo, el pavimento de las carreteras, de todo eso, tampoco nunca han cumplido. Las calles están esto. Este alcalde va a terminar el mandato y nunca va a dejar las calles esto pavimentadas. Todo tienen es que cumplir las cosas que ellos prometen, nunca esto promete lo que no pueden cumplir.